Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. Ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Perón, Perón, mi general, Perón, Perón, buen conductor, sos el primer trabajador. Con los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón. Argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, Perón, mi general, Perón, Perón, no es conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino y siguiendo su camino gritemos de corazón. ¡Viva, viva, viva, viva! La Argentina grande con que San Martín soñó en la realidad efectiva que debemos a Perón, Perón, Perón, mi general, Perón, Perón, el conductor, sos el primer trabajador.